Buenas noches, Félix. Empate a uno en Villanueva. Un resultado muy positivo, ¿verdad? Sí, es un buen resultado contra un buen equipo. En un principio era el favorito y ya no solo el resultado, sino el juego que hicimos, ¿no? Yo creo que la primera parte fue muy igualada, no tuvieron ni el control ellos ni nosotros. Tuvimos ahí quizás mejor puesto nosotros respecto a lo que queríamos, incluso tuvimos ocasiones para, nos pusimos por delante el marcador, pero nos duró un poco, nos empataron enseguida, tuvimos alguna ocasión, otra ocasión clara. Y luego la segunda parte, pues sí que tuvieron ellos más el dominio del partido, pero bueno, nosotros trabajamos mucho, defendimos bien, también tuvimos alguna ocasión a la contra. En línea general eran las dos cosas bien, ¿no? El resultado y el juego, la actitud, el trabajo, todo bien, sí. El Villanueva quizás no fue el Villanueva que esperabas. No, no, sí que fue el Villanueva que esperaba. Fue un Villanueva con mucha calidad, de medio campo para arriba, muchísima movilidad, jugando muy bien al fútbol. Pero bueno, nosotros lo pusimos muy difícil, el llegar hasta nuestra portería. La verdad es que nosotros trabajamos muy bien, pero sí, el Villanueva es el equipo que yo esperaba, mucha talla atrás y muchísima velocidad y mucha calidad de medio campo para adelante. Va a ser muy difícil que allí no se lleve los 3 puntos cada día, el Villanueva, estoy convencido. 4 puntos de 6 posibles, Félix, un comienzo muy bueno, un comienzo que quizás también, bueno, nos sigue dando confianza para afrontar los siguientes partidos, ¿no? Sí, claro, eso es muy importante, ¿no? Lo importante no es cómo empiezas, cómo acabas, pero sino cómo acabas, pero desde luego te ayuda a creer en lo que estás haciendo, a trabajar con mucha confianza, a trabajar con más ganas. Si llevas pocos puntos encima, un equipo recién entrado en la categoría, pues lo miraría todo de otra manera, ¿no? El calendario que nos tocó era muy, muy difícil, sigue siéndolo igual ahora mismo, pero bueno, son 4 puntos lo que tú dices de 6 posibles, que nos da muchas alas y mucha confianza, ¿no? Tú vienes de hacerte buenos resultados y el próximo día vas a Andorra con otra cara, con otra confianza y con muchísimas ganas. Pues si hubieras tenido 2 resultados negativos, seguramente tuvieras que tirar del equipo para arriba para que fuera así, ¿no? Vamos a Andorra contra un gran equipo y en un gran campo, ¿no? Sí. Uno de los favoritos al título, ¿no? Quizás un buen campo, sí, todo se junta un poquito, ¿no? Pero bueno, a nosotros no nos vienen mal los campos grandes, ¿eh? Nosotros somos un equipo, lo he dicho muchas veces, que por las características físicas y por las características técnicas del equipo y cómo nos ponemos y tal, nos defendemos bien en campos grandes, ¿no? Que haya fútbol, que haya velocidad, que no sea todo el juego por arriba. Bueno, vamos a ver de lo que somos capaces. Sabemos un poquitín de la Andorra, lo conocemos un poquito, sabemos cómo juega, que tiene muy buenos jugadores, que como equipo funciona muy bien, pero eso lo vamos a poner difícil, seguro. El único problema de estos últimos partidos quizás son las lesiones, ¿no? Tenemos ahora a Rivera, a Manel en el último partido. Esto habría que, no sé si es una cosa del destino, si hay que Bueno, ver. eso nunca se sabe. Fíjate, los equipos profesionales que tienen todo a su favor, que más que miran ellos es imposible, con todos los medios y tal, si tienen una racha mala, tienen una racha mala. Bueno, el domingo se nos lesionó con una pequeña rotura de fibras Enrique, que tendrá por un par de semanas, y Manel es un golpe, que es un esguince de tobillo, es que no puedes. Las lesiones siempre tienes que procurar hacer trabajo de prevención. Pero si tienes una mala racha, tienes una mala racha. Vamos a esperar que pase, que los vayamos recuperando ahora todos poco a poco. También tenemos varios jugadores en el equipo que el año pasado estuvieron mucho tiempo sin jugar. Y cuando estás una larga temporada sin jugar, o reincorporarte a la carga diaria de trabajo y de forzar, cuesta mucho, es normal, las pequeñas roturas, las pequeñas lesiones Porque musculares. recuperaremos a alguien para este de los que están en la enfermería. Yo creo que Joffre es posible que esté para el domingo que viene, sí. Y luego, bueno, pues David y Palau, que los habíamos tenido enfermos, que no eran lesionados, que eran enfermos la semana pasada, pues esta semana estarán, ¿no? O sea que perdemos a Manel y a Enrique, y si no surge nada, pues recuperamos a Joffre, a David, como te decía, y a Palau. Perfecto. Y aún como finalmente verás, el Pomar sí que lleva 6 de 6, quizás también contra dos rivales menos de menos entidad. Bueno, quizás en el Estrella Isabel también con Villanueva. Pero digo, 6 de 6, ¿cómo lo ves este Pomar? Resultados para ellos, ¿no? Pues igual lo que te decía de nuestro equipo, seguro que les está dando mucha moral para el trabajo diario y para seguir peleando, ¿no? Es un buen equipo el Pomar, se ha armado bien, también lo he visto, ha mejorado mucho respecto al año pasado en casi todas las líneas, pero bueno, la tercera es muy exigente, la liga es larguísima. Cómo se vaya haciendo el equipo poco a poco durante la temporada es lo que te va a marcar al final, ¿no? ¿No? Pero bueno, de inicio. Le pasa como a nosotros, un recién llegado a la categoría, pues le da alas para seguir trabajando, confianza y optimismo, ¿no? Menos lo mismo que hubiera. Ahora que hablabas de larga, es cierto, hablamos de una temporada con 4 partidos más el año pasado y en el mismo tiempo. ¿Eso puede afectar o, claro, tendremos que físicamente dar el... Bueno, sí, pero bueno, esto es una plantilla amplia. Es una temporada que se hace larga, además de porque somos más equipos, porque acaba antes, ¿no? Porque luego ahí están los playoffs, entonces incluso tienes ahí dos o, pues sí, son 2 o 3 jornadas en miércoles incluso, ¿no? En algún miércoles festivo, me parece que es, no sé, sé que hay 2 o 3. Y eso alarga la temporada. Se dice que es más larga, aunque no lo sea en los meses, pero sí en los partidos, ¿no? Bueno, teniendo una plantilla amplia, no tienes por qué sufrir ese tipo de más minutos o más partidos. Luego depende un poquitín de cómo vaya la clasificación, de cómo esté anímicamente el equipo, si está preparado o no. Pero bueno, nuestro equipo está preparado de momento, sabiendo bueno, que el gran objetivo es ir paso a paso, acercarnos a la salvación, disfrutar muchísimo, crecer como equipo, crecer individualmente. Y si eso lo tienes claro, pues te ayuda mucho en el trabajo diario. Pues perfecto, Félix. Hablaremos el próximo lunes sobre el partido contra la Andorra. Mucha Muy bien, suerte. gracias, Oliver. Venga, Hasta saludos. luego. Eso es.